¿Dices que el heavy metal es demasiado ruidoso? Es que tiene que ser ruidoso, porque tienes que sentirlo por todas partes. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un programa inesperado de Rea, pero bueno, viendo cómo estaba el panorama de podcast, del heavy metal, un poquito viendo que están todos prácticamente de vacaciones, pues bueno, nos dijimos en Rea, Pues bueno, vamos a ver si podemos dar algo de carnaza a los seguidores de este estilo de música. Y la verdad es que es tan abrumadora la oferta musical que hay que, bueno, nos interesaba pues dar a conocer pues una serie de discos, de novedades que están saliendo últimamente, que esto del COVID ha hecho que se retrasen muchos discos para salir y ya están empezando a ver la luz pues desde hace poquito. Y bueno, una de esas bandas que han editado el trabajo no hace casi nada, apenas unas semanas, son Primal Fear, con los que hemos empezado, la banda de Ralph Skipper y Matt Sinner, que vuelven a editar un nuevo trabajo. 2 años han pasado desde ese Apocalypse y bueno, anteriormente ese Rule Breaker, que dejaron un poco sin sabor a los seguidores, aunque bueno, no dejaban de ser buenos discos, pero eran discos que se quedaban así a medio camino de los discos anteriores, no porque estuviesen haciendo malos discos, simplemente pues la reiteración del estilo, el no innovar, pues deja un poquito a veces pues esa sensación de que simplemente se repiten discos y discos. Y con este último Metal Commando que acaban de editar, que habéis escuchado el tema I'm Alive, pues los Primal Fear demuestran que siguen por los mismos fueros, los mismos senderos, quizás un poquito más acertados. Creo que es un disco mejor que estos dos anteriores que os he nombrado. Vuelven un poco a sus inicios de ese House of Death o ese Nuclear Fire, por ejemplo, o el debut. Y este disco se asemeja bastante en potencia, en dureza, a aquellos primeros que editaron esta banda alemana. Curiosamente, esta banda nace de ese intento de entrada de Ralph Skipper en Judas Priest. Matt Sinner y su banda, los Sinner, ayudaron a Ralph Skipper para ver si podía entrar con Judas Priest, pues haciendo una especie de banda de versiones. Y bueno, todo eso dio con la formación de este grupo, de estos Primal Fear, ya que Ralph Skipper no fue el elegido por parte de los Judas. Y entonces, que estaba cantando Ralph Skipper con Gamma Ray, pues bueno, no le sentó bien esa jugada que intentó Ralph Skipper para entrar con los Judas, y le echó al cantante, al poderoso cantante alemán, le echó de la banda de los Gamma Ray. Se quedó que este Kain Hansen como cantante de los Gamma Ray, y Ralph Skipper no tuvo más cojones que, pues bueno, seguir con estos recién formados Primal Fear. Bueno, vamos a seguir un poco tras haber escuchado este tema poderoso, este I'm Alive, y nos vamos con los finlandeses Ensiferum, que acaban de editar ese nuevo Thalassic, un disco que, bueno, es una especie de revolución dentro del estilo de estos finlandeses. Como la mayoría de gente sabe, Ensiferum practican un power death metal bastante melódico, bastante épico, vikingo, con temática vikinga, aunque han ido virando a veces a tener un estilo más sinfónico, con elementos western, más divertido, más, bueno, podríamos decir, más desenfadado. Y esta vez el combo, formado principalmente por Petri Lindos como voz death, ¿no?, la voz poderosa de Petri Lindos a la vez que guitarra, y Markus Toivonen, que bueno, hacía, aparte de ser el líder de la banda y es el guitarra solista, se dedicaba también a hacer apoyo de voces, sobre todo en las partes melódicas, pues después de ver que empezaban a tener, bueno, unas críticas por parte de los seguidores de haberse estancado quizás con el estilo que practicaban y haberse olvidado de esa frescura de sus primeros discos más veloces, ¿no?, menos ampulosos, menos sinfónicos, menos cinemáticos, y quizás se estaban haciendo un poquito pesados, pues bueno, han decidido darle una vuelta de tuerca en este último disco. Y bueno, ante la salida de varios miembros anteriormente, sobre todo en el aspecto de los teclados o acordeón, que tuvieron bastantes cambios de formación, han decidido que entrase Pekka Montin como teclista, y a la vez que este Pekka Montin se encargue de las voces melódicas. Y este tío está tomando unas, pues bueno, podríamos decir que entra ya prácticamente como casi una voz principal junto a Petri Lindos, Y es Markus Toivonen el que se aleja de cantar. El líder de la banda se queda ya en ese segundo plano como prácticamente solo guitarra solista. Este Pekka Montin entra a hacer, pues bueno, las voces, podríamos decir, heavies, ¿no? Y estos Ensiferum han entrado más por la vertiente power metal. Continúan teniendo esa parte sinfónica, esa parte épica, ¿no? Esa parte, bueno, más ampulosa, pero quizás no abusan tanto en este último disco que han sacado, en este Thalassic. Y le han dado más riqueza al disco. Como estoy diciendo, este Pekka Montin, pues prácticamente el 40 o el 50% del disco lo canta él, dejando a Petri Lindos, pues bueno, con menos... con menos cantidad de voces a la hora de cantar, sobre todo las partes death, y bueno, juegan muy bien esa baza. Y para demostrarlos vamos con el tema Room Woman Victory, que aquí vemos, pues aunque sea un tema donde Pekka Montin no esté cantando mucho como en otros temas que son quizás más accesibles, sí que demuestra esa variedad de estilo que quieren poner en práctica estos finlandeses. Recordar que, bueno, ese anterior disco editado por los finlandeses, este Tupaz, editado en el 2017, pues bueno, no terminó de estar bien recibido. Sí que el anterior, el One Man Army del 2015, y pues bueno, estaba mejor aceptado, quizás era un poquito más fresco que ese Tupaz. Y curiosamente, lo que dicen muchos los seguidores de esta banda es que los discos impares de estos Ensiferum son los buenos y los discos pares son los que bajan un poco de nivel. Yo no estoy muy de acuerdo, porque a mí la verdad es que los primeros tres discos sí que me parecen que son bastante buenos. A mí me gustan los tres, los veo bastante semejantes en estilo. Quizás el cuarto disco es en el que empiezan a hacerse más ampulosos, empiezan a darle más a lo que sería darle más sinfónico, ¿no? Las partes que sean más sinfónicas y menos folk. Esos tres primeros discos son más folkies quizás, y a partir de ese From Afar del 2009 empiezan a ser mucho más cinemáticos, mucho más ampulosos, mucho más grandilocuentes, pierden quizás un poco la frescura de esos primeros discos, y a partir de ahí, bueno, se quedan un poco estancados en ese estilo, en el sentido de que los discos empiezan a tener ese elemento sinfónico mucho más visible. También entran las voces de Markus Toivonen un poquito a ser más presenciales. Petri Lindos continúa estando ahí en primer plano con esa voz death metal, pero bueno, empieza, como he dicho, Markus Toivonen a tener quizás un poquito más de presencia. Ralentizan un poco su sonido, pero bueno, para mí continúan siendo grandes discos, incluso el Unsung Heroes del 2012, y quizás sí que a partir de ahí empiezan a tener más problemas con la aceptación de los discos, a pesar de que yo continúo pensando que el One Man Army es un gran disco y el Two Path es el que realmente en el 2017 nos da un poquito esas señales de cansancio, de repetición, de quizás no saber la banda por dónde ir, y aquí este golpe de timón en este último Thalassic con la entrada de este Pekka Montin. Así que vamos a escuchar este Room Woman Victory para ver que los Ensiferum continúan portando esa espada con toda la firmeza, ya que el nombre de Ensiferum quiere decir portador de la espada. Así que vamos a escuchar este temón llamado Room Woman Victory. We'll be right back. Bueno, vemos que el sonido de los Ensiferum continúa siendo tan potente, tan magnífico. A mí me continúan encantando estos Ensiferum. Curiosamente, una banda que he disfrutado muchísimo cuando los he visto en directo en escenario pequeño y que me ha dejado un poquito frío e indiferente en festivales. No sé esa curiosidad por qué es, pero me ha pasado las cuatro o cinco veces que los he visto, siempre que han sido en escenario pequeño, ellos como grupo primero, como lo que sería la primera banda, ¿no? La banda que lleva el festival, lo que sería el concierto, pues siempre me han encantado con repertorios bastante grandes. Y sin embargo, un festival, bueno, pues lo que os he dicho, ¿no? Me ha dejado un poquito frío. Bueno, pasando de los Ensiferum a... bueno, de estos finlandeses a Estados Unidos, nos vamos con una de las grandes bandas veteranas de la escena del US Metal, nacidos a finales de los años 70, nos vamos con Thirith Ungol. Bueno, qué decir, esa vuelta al ruedo de los grandísimos precursores del US Metal, junto a otras bandas como Manila Road o Manowar. Quizás también podemos unir, como hablamos en el programa del US Metal, a los Riot, quizás Yesterday and Today, pero bueno, esa parte épica del heavy metal, del US Metal, empieza a tener importancia con estos Thirith Ungol. ¿Qué decir de los Thirith Ungol? Vamos a escuchar un tema como Nightmare, de este último Forever Black, y hay que decir que continúan con ese sonido añejo, ese sonido épico, sabatiano. Van mezclando temas un poco rápidos, bastante más típicos dentro de la escena US Metal, con otros más deudores de los Black Sabbath, más lentos, quizás más doom, más pesados, y siempre con esa voz tan personal, tan característica de Tim Baker, tan estridente por momentos, pero maravillosa. Decir que bueno, es curioso lo que ha ocurrido o lo que ocurrió con Thirith Ungol, porque empiezan bastante rinqueantes a principios de los 80 con el Frost and Fire en el 80, sin embargo, tenemos que esperar 4 años para ver ese segundo disco, ese King of the Dead, que realmente ya es el disco que les pone en escena y empieza a darles la importancia que tienen. El anterior Frost and Fire, bueno, pues nos deja un poquito ese sonido, quizás es demasiado primitivo, el estilo todavía no lo tienen muy definido, y es con el King of the Dead del 84 y el One Foot in Hell del 86 donde podríamos decir ponen las dos piedras angulares de su sonido, de su éxito. Y hay que esperar 5 años para que editen el Paradise Lost. Principios de los 90, el heavy metal ha cambiado, no tan aceptado. La verdad es que los Thirith Ungol prácticamente continúan haciendo el mismo estilo, quizás se hacen un poquito más comerciales, más accesibles, pero ese disco no termina de convencer ni a las nuevas generaciones ni a los anteriores seguidores de la banda, y hace que la banda se lo deje. Y bueno, quitando algún recopilatorio y algún directo, vuelven pues hace un par de años a hacer una serie de festivales y han vuelto por todo lo grande con este Forever Black. Y para demostrarlo vamos a escuchar este Nightmare, que vuelve a enseñar esa característica tan importante, tan esencial en su estilo, como es ese esa música rítmica pero pesada, como he dicho anteriormente, muy deudor de bandas como Black Sabbath. Así que os dejo con esta pesadilla, con este Nightmare. y de Estados Unidos, de ese grupo tan bueno, tan importante dentro del movimiento US Metal, nos vamos hacia, un poco más arriba, nos vamos hacia Canadá para escuchar a los todopoderosos Cataclysm. Bueno, qué decir de estos death metaleros. Para mí, una de mis debilidades, una de esas bandas que me vuelven loco con ese estilo que tienen de mezcla entre el death metal y el thrash metal, encabezados por ese Mauricio Giacomo. Recordad que hace poco pusimos también de esa banda paralela que tienen estos Cataclysm, los ex Deo, ya pusimos un tema de ellos como novedad. Curioso, porque ese tema simplemente lo editaron para decir que el año que viene, allá el 2021, iban a editar ese nuevo disco, ese nuevo trabajo que sacarán a la luz. Sin embargo, acaban de editar el tema de Killshot para decir que dentro de poco van a sacar un Conqueror del nuevo disco de los Cataclysm. Estos Cataclysm cada poco tiempo nos sacan nuevos trabajos, cada 2 años es su media. Decir que el anterior Meditations fue muy bien aceptado, un disco que volvía un poco más a sus raíces, temas cortos, temas más directos, más duros, más rápidos, más esencia de death metal. Se alejan un poco de quizás elementos más thrash que tenían en discos anteriores como los Ghost and Gotch o el Waiting for the End to Come. Discos que a mí me encantan, me vuelven loco, pero que quizás a los seguidores de ese death metal más puro quizás les hizo, bueno, dudar un poquito de la capacidad de la banda, de cómo estaba. Hay que decir que esta banda lleva ya 30 años dando guerra sin quebrarse, con prácticamente la misma formación, quizás cambiando solo al batería. Y bueno, hay que decir que, bueno, en esta la sensación que tengo es que van a continuar la senda de Meditations, porque este de Killshot es un tema rápido, poderoso, potente, muy death metalero. Y para mí le faltó un pelín de ritmo, esa rítmica que me gusta tanto de los Cataclysm. Aquí creo que van mucho a piñón, creo que son muy duros, creo que quizás se exceden en potencia, quizás demasiado hiperblast, demasiado death metal a saco, y me falta esa ligera melodía que tienen a veces, más por los ritmos que por lo que es la comercialidad. Pero bueno, para dejaros satisfechos y que comprendáis un poco lo que os quiero decir, vamos a escuchar este The Killshot, que saldrá el disco este, un Conqueror, a finales de septiembre. Así que prepárense para esa carga de estos canadienses. Como estaba diciendo anteriormente, mucha novedad, muchos discos nuevos, tremendo la cantidad de oferta que hay. Y esto te deja un poco impotente cuando tienes que hacer un programa para empezar a enseñar pues la música que está saliendo a todos los que escuchan o intentan descubrir bandas nuevas o quizás discos nuevos de bandas un poco más antiguas. Y te das cuenta de que esto llega a un momento en que es insoportable, esto no puede seguir este ritmo, quizás es excesivo, creo que se edita demasiado y eso hace que no podamos prácticamente fijarnos en los discos y en la cantidad de bandas que hay. Y hay veces que te da tiempo solo de escuchar un disco dos o tres veces, no poder profundizar. Es un problema porque quieres descubrir otras cosas, quieres escuchar discos nuevos de otros grupos. Y hay veces que pasan los discos por delante de nosotros y apenas podemos saborearlos, y esto yo creo que está llegando un momento de peligrosidad. Incluso el creador de Spotify lo que está queriendo es que las bandas editen nuevos trabajos continuamente. Quieren que se convierta en un producto de consumo diario y que no quede como toda la vida ha sido la música, ¿no? Que se quede en nuestros corazones, en nuestros oídos, discos eternamente, o por lo menos durante un tiempo pues bastante extenso. Ya lo quieren como una panadería que entras, compras el pan para hoy y el pan mañana ya no te sirve o se hace duro. Pues quieren prácticamente que sea como comida, ¿no? Que tenga una caducidad y que sea un consumo rapidísimo de esos productos que sacan los grupos. Y yo creo que el rock duro, el heavy metal, no tiene esos canones, tiene otros parámetros. Y bueno, esto no es, como estaba diciendo, algo para nosotros que caduque instantáneamente. Nos quieren enfocar a ese consumo diario y de que los discos o la música que salga, yo creo que eso está enfocado más a editar singles y a editar vídeos que a editar pues esos trabajos más logrados, más complejos, que están más en la esencia del rock duro, del heavy metal, incluso discos conceptuales. Imaginemos un disco conceptual que gracia tiene hoy en día, ¿no? Ese intento de que sea un consumo tan rápido. La verdad es que es bastante triste hacia dónde todo se va enfocando. Y bueno, si sabemos que el heavy metal tiene unos parámetros marcados y que quizás sí que es verdad que nos cuesta más evolucionar a lo que es el mercado hoy en día, ¿no? Otros estilos de música, el reggaetón o por ejemplo el K-pop, que son los estilos que más están pegando hoy en día, o ese pop más comercial americano, que sí que viven más del día a día, ¿no? De esa inmediatez, de esa subida del vídeo, del tema y que se escuchen millones de veces y bueno, a otra cosa mariposa y luego a sacar a la semana siguiente otro producto nuevo. Y nosotros, claro, nosotros nos gusta más saborear nuestros productos, ¿no? Esos productos más currados y bueno, con más trasfondo. Y esto, pues bueno, va en contra de sobre todo las bandas noveles, las bandas jóvenes, que bueno, encima para hacerse más visibles, pues lo tienen súper complicado. Bueno, hasta hace poco, Oscar de Noche de Rock estuvo trabajando en lo nuevo de los Orion Saif y ha visto ya la luz, lo nuevo de estos cántabros. La banda formada por Óscar, Paula González y José Guisante. En las guitarras, Óscar, el bajista, Gustavo Merino en la batería y César Conde como nuevo vocalista. Nos han sacado ahora mismo un single de dos temas, donde destaco sobre todo para mi gusto Primitives. Me parece que el estilo de la banda se ha hecho un poco más sencillo, menos enrevesado, menos progresivo, aunque la esencia progresiva continúa estando ahí. Y esos elementos oscuros, bueno, no llegando al gótico, pero cercano, continúan estando también presentes en los Orion Saif. Y creo que están yendo por la dirección adecuada. Y tras la edición de ese The Forest Within the Trees, esperemos que tengan un poco más de suerte y que se les haga un poquito más de caso. Así que me parece un tema fantástico, un tema que, bueno, nos vuelve un poquito, nos deja con un poco más de calma después de haber empezado tan fuerte, ¿no?, con las bandas anteriores, con el Siferum y con Cataclysm, por ejemplo, o incluso con Primal Fear. Y vamos un poquito a la calma, a ese estilo quizás más cercano a grupos como Anathema, por ejemplo, como unos Catatonia en la vertiente más atmosférica, ¿no?, más suave, My Dying Bride, pero yendo hacia la esencia más progresiva. Así que vamos a escuchar este Primitives, que me parece un tema que, la verdad, con las escuchas va ganando mucho. Así que esperemos que la banda empiece a recoger sus frutos de ese trabajo tan duro con el cual llevan hacia adelante, ya que Oscar pues no para, la verdad es que organizando conciertos, festivales con su programa Noche de Rock, peleando ahí por la escena cántabra y nacional, el pobre no para, así que aparte de ser un referente en este aspecto, pues también lo puede ser en el aspecto musical, en lo que es la parte más importante, podríamos decir, para nosotros, que es la parte más visible. Así que vamos a escuchar este nuevo trabajo de los Orion Saif. Again and again alive by the time it's gone. Y tras escuchar lo nuevo de los Orion Saif, vamos con un grupo que está levantando un poquito de polvareda, un poquito de polémica. Vamos con War King, una banda que sin hacer nada nuevo, nada espectacular, más o menos haciendo lo que se está últimamente pues teniendo éxito en el power metal europeo, así un power metal que coge de varios estilos, bandas como Stratovarius, bandas como Sonata Ártica, quizás algo de Blind Guardian, poniéndolo un poco más de melodía, haciéndolo un poquito más de edulcorado, pero con esa polémica que viene por parte de que los cuatro personajes que forman esta banda son de momento anónimos, solo se dan a conocer como el legionario romano, el vikingo, el espartano y el cruzado templario, y no se sabe nada de ellos. Ya no se sabía nada de ellos en ese primer disco que editaron hace un par de años, ese Reborn, y ahora con este Revenge, pues bueno, intentan darle, bueno, continuando el mismo estilo, un grupo que nos recuerda muchas veces a bandas como, por ejemplo, Gloryhammer o Beast in Black, ¿no? Ese power metal muy, muy melódico, pero que creo que este grupo tiene quizás unas raíces que mezcla más, pues como estaba diciendo antes, algún toque de Stratovarius o Sonata Ártica, ¿no? De esos primeros power, de ese power más, bueno, melódico, toque neoclásico, algo de complejidad más cercana a Blind Guardian en algunas melodías, incluso en algunos sonidos de las guitarras, punteos y solos, pero bueno, yendo más a lo que se está estilando en la actualidad. La polémica está un poco servida, ¿no? Por intentar este grupo llamar la atención con el tema de lo anónimo, ¿no? De que la gente se interese por ellos por no saber quiénes son. Aunque existen rumores de que posiblemente el cantante sea George Neuheiser de la banda austríaca Serenity. Bueno, existe ese rumor, hay cosas que dan esa sensación, quizás por supuesto la melodía, ¿no? El tono de voz, lo que es el timbre de voz, y que bueno, tiene bastante semejanza con ese metal sinfónico a veces que practican estos austríacos también, Serenity. Aparte de que George Neuheiser también es uno de los capitostes de Napalm Records, sello que últimamente posiblemente sea el sello más fuerte que hay hoy en día en Europa, que saca la mayoría de grandes bandas del power metal, incluso del death metal y del heavy metal clásico. Uniendo estos rumores, pues bueno, te puede dar esa sensación de que por medio de este sello, que sea él uno de los cabezas más importantes de Napalm Records, semejanzas con Serenity. Pues bueno, puede ser que el que se llama Tribune, el que hace de romano, posiblemente sea este el personaje que esté detrás. Estamos ante una banda que, bueno, que intenta asimilar a lo que hizo Ghost en su día. Y bueno, otras bandas que, más que esconder el anonimato, pues bueno, tenían esos personajes por encima de esos nombres que se conocían en la escena, como por ejemplo los norteamericanos Hillwork, ¿no? Que ya es una banda que trabaja con dos seudónimos muchos, muchos, muchos años. Casi 35 años. Bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Nosotros solo podemos dejaros con la música, de estos, War Kings, y decir también que en un par de temas del disco colabora otra personaje misteriosa, que también otra cosa que nos indica que posiblemente miembros de Serenity estén en esta banda, que también está una voz femenina ayudando, pero sobre todo en el aspecto de la voz más agresiva, más extrema, que se llama Queen of the Damned, y dicen que es una cantante que colaboró durante un tiempo con Serenity. Bueno, vamos a escuchar un tema, bueno, que representa bastante bien la banda, el tema que da nombre a la banda, Working, de este disco llamado Revenge. Lo pongo no porque sea de los mejores ni nada, me encanta el inicio de este tema, que nos indica, pues bueno, esa temática militar, ¿no? Que intenta impregnar esta banda para dar una personalidad que se aleje pues a otras bandas, pero realmente no están haciendo nada nuevo, simplemente pues ese anonimato que está dándole pues ese nombre, ¿no? Ese éxito relativamente en la escena, pero como música pues vosotros os daréis cuenta de que no es en absoluto nada novedoso. Pero bueno, yo supongo que a la gente que le encante este estilo de música, este power metal épico sinfónico, ¿no?, que está dando pues tanto éxito aquí en esta zona, en esta Europa, sobre todo centro europea, aunque aquí en España también está teniendo bastante éxito con bandas como estamos diciendo, como Battle Beast, Beast in Black, Glory Hammer y etc, ¿no? Hay Serenity, hay una cantidad de bandas que, bueno, están llamando la atención. Así que vamos a escuchar este War King de esta banda. I am the war king. Y como vosotros sabéis muchas veces, aquí en Rock Entre Amigos tenemos una sección que se llama El Alquimista, donde metemos una versión, bueno, lo que sería el tema original de una banda que normalmente está alejado del heavy metal, de rock duro, de ese metal pues bueno, más extremo, más radical, más reivindicativo. Y luego metemos pues esa versión, ¿no? Esa versión dura, ese cover, esa, bueno, lo que sea, ¿no? Tanto versiones, covers, para, bueno, enseñar un poco esa riqueza de matices que suele tener nuestro estilo de música y darle esa vuelta de tuerca a esa música original. Pues hoy vamos a hacer un cover puro y duro. Habéis podido escuchar el clasicazo de los Suicidal Tendencies, ese You Can Bring Me Down de Mike Muir y compañía. Decir que este tema, este clasicazo de esta banda de thrash crossover, salió en el Lights Camera Revolution, primer disco donde estaba, pues bueno, un jovencillo Robert Trujillo. Luego se ha hecho más famoso por ser bajista de Ozzy Osbourne y, cómo no, de Metallica. Y bueno, este tema sí que nos daba ese en parte punto y final de esta banda americana, en el sentido de que empezaban a dejarse de lado el thrash metal, ese thrash metal más crossover, más alternativo, y se iba acercando hacia cosas más fusión, ¿no? A partir de ese disco. Y bueno, nos dejaban pues este temazo que lo vamos a escuchar por parte de una banda norteamericana también, una banda que se llaman The Absence, una banda que está teniendo bastante éxito, aunque llevan 2 años sin editar nada. En el 2018 editaron el A Gift for a Obsessed. Ese disco, la verdad es que tuvo mucho, mucho nombre en la escena norteamericana. Un disco y un grupo que mezclan ese death metal quizás más melódico, accesible, siempre por la rama norteamericana, y lo mezclan con un thrash metal, hacen un death thrash bastante, bastante molón. A mí me encanta, la verdad es que este disco es una auténtica maravilla. Recibió elogios de la crítica generalizada de este estilo de música, un metal extremo bastante aceptado por los seguidores del heavy metal clásico. Y decir que esta banda está formada por gente que también participa en otras bandas como Venom Inc, como Sanctuary, Soilwork o Soilfly, por ejemplo. Soilfly, de los hermanos, bueno, de Max Cavalera. Y bueno, vamos a poneros este You Can Bring Me Down por parte de los Absence, que hacen un auténtico cover brutal. Se mimetiza de manera maravillosa y simplemente cogen el tema y lo trasladan a ese death thrash que practican estos The Absence, que os recomiendo. La verdad es que es una auténtica maravilla ese trabajo, ese A Gift for Obsessed de esta banda norteamericana. Decir que son de la zona de Tampa, donde está su cuartel general, ese Tampa Studios, que trabaja tan bien con esos grupos de thrash metal y de death metal. Y se puede ver, ¿no?, en la producción que tiene este temazo. Así que no vamos a perder más tiempo. Hemos escuchado anteriormente la versión, bueno, la original de estos Suicidal Tendencies, de ese disco Lights, Camera and Revolution de ese año 90. Y ahora nos trasladamos 28 años después. Nos bajamos un poquito más abajo en Estados Unidos y nos vamos a la zona de Tampa, la zona más cercana a la centroamericana, y escuchar este pedazo de tema de los Absence, que no tiene nada que envidiar a los Suicidal Tendencies. Yeah. Y ahora nos trasladamos a Europa, nos vamos a Alemania con la banda posiblemente más importante dentro del folk metal que hay en el país germánico. Estos In Extremo que vamos a escuchar, que han vuelto pues unos cuantos años después, creo que 4 años después, creo que el Kid Pro Quo lo editaron en el 2016, y ahora acaban de editar el Compass Fur Son, que continúa los mismos parámetros clásicos de estos In Extremo, folk metal puro y duro. Aunque sí que es verdad que el disco tiene bastante tema clásico al principio de lo que es el nuevo trabajo. Hacia el centro del trabajo hay 2 o 3 temas que, bueno, tocan la parte un poquito más, podríamos decir, más bailable, más ritmos mucho más dance, que se acercan a una época que en Extremo, acercándose al año 2010, pues sacaron un par de álbums que evolucionaron su sonido de un folk metal medieval a un folk metal más actualizado, que quizás pues practican grupos también de su zona como Saltatio Mortis o como Subway to Sally. Pero bueno, parece que en los últimos trabajos han vuelto a esa senda un poquito más clásica, más medieval. Continúan pues eso, pues como empezaron en sus inicios, White Die Totem, por ejemplo, que es el disco en el cual debutaron dentro del folk metal, aunque anteriormente tenían discos dedicados solo al folk, sin meter ese elemento más metálico, más heavy. Y bueno, la verdad es que dudaba qué tema poner de estos alemanes, porque tienen 3 o 4 temas que bueno, continúan esa senda de sus inicios que nos gusta tanto a todos los seguidores de estos In Extremo. Nos encanta este tema, este tipo de temas más divertidos, ¿no? Más desenfrenados, no sé, más ¿cómo decir? Más desenfadados. Y yo creo que este Lugenpack nos demuestra pues ese estilo, ¿no? Que siempre han tenido, poco serio, más divertido, que gusta tanto sobre todo en sus conciertos. Una banda que en directo son tremendos, y es una pena porque In Extremo hubo una época tras editar discos como el Main Rage Hearth, por ejemplo, que estuvieron a punto de ser una de las bandas más grandes en Europa. Sacaron 2 o 3 discos que llegaron a estar dentro del número 1, en el número 1 en las listas de ventas alemanas. Por ejemplo, llegaron incluso a estar en tops en Austria, en países centroeuropeos, y llegaron a vender cientos de miles de copias, y se convirtieron en un grupo que tras por ejemplo Rammstein en Alemania, posiblemente de los más exitosos. Y claro, muy lejos de los alemanes, aunque siempre han tenido una similitud, ¿no? Por eso de cantar sobre todo en alemán, ciertos ritmos, cientas. Es como si Rammstein fuese el mismo grupo en la parte electrónica, no en la parte industrial, y In Extremo fuesen los Rammstein en la parte medieval, ¿no? En la parte más folclórica. Y bueno, decir que es una banda que, por supuesto, siempre han tenido muchísimo éxito en Alemania. Festivales como el Wacken siempre han contado con esta banda. Festivales un poquito medievales también han contado mucho con ellos. Y hay bandas como Scammaul, como los que he nombrado anteriormente, Saltatio Mortis, y por ejemplo, Subway to Sally, que son bandas de la misma época, un poquito anteriores, y que sin embargo estos In Extremo en ventas siempre han tenido mucho más nombre fuera de Alemania. Sin embargo, Saltatio Mortis, Scammaul o por ejemplo esa White to Sally siempre han tenido ese éxito más dentro de sus países. Bueno, vamos a escuchar este Lugenpack, me parece un tema muy ameno, muy divertido, y que nos demuestra que los In Extremo, pase el tiempo que pase, continúan en forma, una banda que prácticamente no ha cambiado sus miembros desde el inicio. Creo que el batería también es el único miembro que ha sido sustituido sobre el año 2010. El resto continúan siendo los mismos amigos de siempre. Además, una banda que sus instrumentos medievales se los fabrican ellos mismos, como Kraftwerk en su época en los 70, otra banda, bueno, la mítica banda de la electrónica alemana. Pues bueno, podríamos decir que en Alemania siempre se ha seguido, se ha tenido mucho esa inquietud, ¿no?, de fabricarse sus instrumentos, siguiendo cánones y parámetros medievales. Así que bueno, con este sonido que tienen tan clásico los In Extremo, creo que es magnífico seguir en este rock entre amigos dedicado a novedades y muy alejado de lo que solemos hacer. Schlimmstes, das wir tragen, das ist die Zunge, hör ich sagen. Die Zunge reibt zu manchem Streit und schürt mit spitzen Worten Neid. Was wir von übel je vernommen, das ist zu weiß von ihr gekommen. Die Zunge reizt manchem Zorn, das Leib und Leben sind verloren. Lügen, Lügen, Lügen, Patsch, wir schneiden euch die Zunge. Lug und Trug, wir haben satt und treiben euch nun aus der Stadt. Über euch nur Schimpf und Schande, ihr verfluchte Räuberbande. Lügen, Lügen, Lügen, Pack, wir jagen euch mit dem Dudelsack. Manche Not, die niemand wendet als der Tod. Die Zunge manchen Läum und schändet, sie verstümmelt und verblendet. Die Zunge rennt auch ohne Bein und macht so manches Herz zu Stein. Sie zerstört auch manches Land, die Zunge stiftet Raub und Brand. Lügen, Lügen, Lügen, Pack, wir schneiden euch die Zunge ab. Lug und Trug, wir haben satt und treiben euch nun aus der Stadt. Über euch nur Schimpf und Schande, ihr verfluchte Räuberbande. Lügen, Lügen, Lügen, Pack, wir jagen euch mit dem Dudelsack. Streit und Lüge sind gemein, wollen immer gern beisammen sein. Die Zunge macht so manchen klein und sollte lieber kürzer sein. Lügen, Lügen, Lügen, Patsch, wir schneiden euch die Zunge ab. Lug und Trug, wir haben satt und treiben euch nun auf der Stadt. Über euch nur Schimpf und Schande, ihr verfluchte Räuberbande. Lügen, Lügen, Lügen, Pack, wir jagen euch mit dem Dudelsack. Y ahora nos vamos con una de esas bandas que más me ha enamorado en los últimos años. Nos vamos con los suecos Avatar, encabezados por el clown Johannes Ekström, que acaban de editar su nuevo single, bueno, su nuevo tema, Good Six of Dreams. Un tema muy groove metal, muy cercano a esos grupos norteamericanos que a mí tanto me repelen. Pero que curiosamente con estos Avatar a mí normalmente me gusta mucho esa mezcla que tienen, pues cogiendo elementos del death metal, cogiendo elementos del heavy metal más clásico, cogiendo esos elementos un poquito más norteamericanos del nu metal o del groove metal, y siempre llevándolo a esa parte más teatral que tienen estos Avatar. Avatar son capaces de cualquier cosa, están a punto de editar el Hunter Gatherer, ese nuevo disco que dentro de poquito está ya en el aire. Y bueno, decir que estos suecos empezaron haciendo un death metal bastante directo, bastante clásico, como suele ser en Suecia, pues siguiendo la estela de bandas como Soilwork, como por ejemplo In Flames, incluso Dark Tranquility, esas bandas un poquito más puras de sus inicios. Y poco a poco lo fueron transformando, dándole ese toque más nu metalero, más groove metal, pero sin olvidarnos de la parte también metalera, ¿no? De la parte más heavy metal, que hace ahí una mezcolanza bastante, bastante curiosa, que a mí la verdad es que me llama muchísimo la atención, aunque sí que es verdad que sus últimos discos posiblemente son los que más me gustan, sobre todo a partir del Black Wolf. Aunque el Black Wolf del 2012 y el Hail de Apocalypse son los más con la esencia más norteamericana, y luego a partir de ese Hail de Apocalypse, el Father and Flesh y el Avatar Country, aunque mantienen esa esencia de la influencia norteamericana de bandas como por ejemplo Pantera o por ejemplo los mismos Korn, pues le meten ese elemento más heavy metal que hace que para mí sean una magnífica banda, sin olvidarnos siempre ese toque teatral, como estoy comentando, que a mí me vuelve tan, tan loco. En directo son un auténtico espectáculo. Así que, bueno, decir que este nuevo tema, este Good Six of Dream, quizás es la variante más groove metal. El elemento aquí, las influencias del groove metal están mucho, mucho más visibles. Quizás no es el tipo de tema que a mí más me gusta de esta banda, pero bueno, es lo que han editado de momento, y con ganas de escuchar todo el disco para ver si es tan maravilloso como todo lo que están editando en los últimos años. Así que vamos a escuchar estos suecos con este tema, este Good Sick of Dream, a la espera de ese Hunter Gatherer que editan en poquito tiempo. Bueno, y parece que, como en los últimos programas, parece que esto sea un especial sueco, porque nos vamos con una banda muy curiosa, una banda que se llaman The Lightbringers of Sweden. Una banda que se inicia hace poquito tiempo, y la verdad es que es una banda que se forma con la intención de contar con el cantante de los Wolf, con Niklas Stallbit, pero ante la imposibilidad de que esta banda cuente con este cantante, se hacen al final con los servicios de Herbie Laugens. Se conoce mucho este cantante porque ha sido cantante corista o de apoyo en bandas como Avantasia. Yo conocí a este cantante hace muchísimos años con su primera banda, con Seventh Avenue, una banda que seguía la estela de grupos como Blind Guardian o como Helloween, pero que lo metían en la variante cristiana. Es una de esas bandas que sale, pues bueno, dentro de ese cristianismo tan aguerrido que hay en Alemania, más conservador. Y bueno, se hizo un nombre en la escena. Este cantante, Herbie Laugens, también está actualmente en Firewind y en Voodoo Circle, dos bandas que, bueno, tienen su nombre, también bastante éxito. Y esta banda, estos Lightbringers of Sweden, está encabezado por un ex-Million y ex-Trial of Murder llamado Johan Bergqvist. Bueno, el estilo de esta banda no se aleja nada en absoluto de, por ejemplo, bandas como Primal Fear, como Nocturnal Rites, la época más duro, quizás unos Brainstorm. Y os vamos a dejar el tema Save Us para que lo escuchéis, un grupo que creo que va a gustaros mucho y que, bueno, sin aportar nada, porque es lo que pasa últimamente, mi opinión es que hay poca frescura en el heavy metal, demasiada repetición de esquemas, se edita demasiado disco con parámetros parecidos, pero al que le mole este disco, este grupo, este estilo, creo pues que, como a todo, le va a encantar. Así que os dejamos con este Save Us de estos Lightbringers of Sweden. The demon. Y ahora nos vamos con quizás la parte más experimental dentro de los terrenos del heavy metal. Nos vamos con Haken. Dentro del progresivo estamos ante una banda que también sigue un poco los pasos de bandas como Tool. Se aleja un poco de lo que hacen bandas como Pain of Salvation, como Riverside, bueno, más clásicas, ¿no? Incluso Dream Theater, y van por la banda más experimental. Quizás tan experimental que quizás se vuelven un poquito extraños. Hay gente que estos Haken, pues bueno, no los logran ubicar por esa experimentación que traen. Además, mucho parón, mucha música relajada, mezclado con esos momentos más duros, mucho más, con cambios de ritmo muy acusados. Pero bueno, no deja de ser interesante, bandas que gustan a una serie de gente, y vamos a escuchar el tema de Strain, de este Virus, de este disco que han editado ahora en el 2020, que continúa pues esa estela, ¿no? Esa estela que editaron en el 2017 del disco llamado Vector. Estos británicos, pues bueno, formados sobre todo por Ross Jennings a las voces y Charlie Griffith a las guitarras, y con este tema que vamos a escuchar, este Death Train, veréis, pues bueno, que son extraños, son raros, pero que maman y tienen cierto parecido con los míticos Tool, ¿no? Que tanto éxito están teniendo, aunque aquellos Tool, pues bueno, son un poquito más repetitivos, más reiterativos, tienen esa esencia más dentro del progresivo de increscendos, ¿no? De ir sobre unos riffs, sobre unas melodías, ir repitiendo y haciendo que crezca el tema, y aquí no. Y estos son más experimentales, tienen más cambios de ritmo, cambian más las melodías y es un progresivo un poquito más actual, podríamos decir. Así que vamos a escuchar este de Strain, de estos británicos creados en el 2007 en Londres y que dentro de la escena del progresivo más experimental, pues más están llamando la atención. Thank you. Bien, y enfilamos ya el final del programa. Vamos con un par de bandas antes de terminarlo. Este extra de verano, podríamos considerarlo. Y ahora nos vamos con los madrileños Southgate, que acaban de editar su nuevo tema. Un tema llamado Call of the Wild, tras el magnífico anterior tema editado ahora ya unos, bueno, varios meses, el Wheel of Dharma. Y tras saber que, bueno, sufren la baja de Juan Pablo Herrera en el bajo. Y bueno, supongo que ahora mismo estarán buscando suplencia. Diego Chozas a las voces, Pablo Yáñez y Luis Miguel Rojas en las guitarras y Alberto Gil continúan, pues bueno, editando de momento buenos trabajos. Están a punto de editar su tercer trabajo, un mini LP llamado Revelations. Tras los buenos trabajos editados anteriormente, el Metal is Over del 2015 y el Memory of Redemption del 2017. Ahora mismo están trabajando con Lady Stone y por eso más o menos nos ha llegado a nosotros sus nuevos temas, gracias a David Esquitino y su trabajo que está haciendo con Lady Stone Music, una compañía que está intentando hacer que todas esas bandas del under sigan intentando tener, bueno, el máximo éxito posible dentro de lo que es el panorama nacional. Así que vamos con este buen trallazo de thrash metal de, bueno, a la vieja usanza, pero con elementos bastante técnicos e influencias tanto de los clásicos Metallica, Megadeth, como de otras bandas más técnicas como, por ejemplo, Voivod o Annihilator. Vamos a escuchar este Call of the Wild y ya sí que nos vamos al final del programa. Down your spine, the fear has called your hand. Clouds fill on the sky. Red cry spins out the earth. Black tears fall off forest face. See you with the skyline. Abby returns home, racked by guilt and shame. Bueno, y para despedir este programa, ya sí que nos metemos con el último tema. Para mí, pues bueno, dentro de lo apretado que tengo la agenda, pues bueno, he intentado haceros un pequeño resumen, más que resumen, pues simplemente pues como si fuese una demostración de todo lo que ha estado saliendo en las últimas semanas, que a mí, pues bueno, dentro de lo que cabe me ha parecido interesante, y por supuesto una de las cosas que más nos ha sorprendido fue hace un par de meses cómo Arjen Lucassen volvía a anunciar un nuevo trabajo de los Iron. Va a ser un trabajo conceptual, la verdad es que tiene una pinta magnífica, incluyendo cómic, un trabajo, la verdad es que nos hace salivar solo de pensar en lo que va a ser ese futuro trabajo, y además con incorporaciones como Dee Snider, Tom Baker o Tommy Kirby de nuevo. Incluso esta vez incluirá músicos como Joe Satriani, o sea que la pinta es de escándalo. Así que las ansias están ya ahí esperando que llegue ese 25 de septiembre para ver ese, esperemos, magnífico álbum. No nos olvidemos que, bueno, Aireón es una de esas bandas que en Rock Entre Amigos le tenemos tanta estima, y por eso, ya ves, las cosas como son, posiblemente haya algún programa especial de REA para, bueno, para en parte celebrar lo que es la salida del nuevo álbum de los Aireón, y en parte porque esto no estaba pensado, estábamos trabajando en un programa dedicado para, bueno, dedicado al músico holandés. Despediremos el programa con el tema Get Out Now, que ha sido el tema que de momento ha salido en YouTube junto a otro llamado Hoppersley Sleeping Away, y la verdad es que de momento la pinta es magnífica. No es que de momento pues sea como el de South, el disco anterior, que fue una auténtica maravilla. Bueno, bueno, este parece que sea un trabajo bastante más progresivo. Pero bueno, espero que el programa haya sido bastante ameno, aunque ha sido bastante diferente a lo que solemos hacer. Pero bueno, me parecía que era interesante que tuvieseis un programa extra con estas novedades que a mí me estaban resultando interesantes, y me sabía mal que no viesen la luz o que vosotros no los conocieseis. Así que, sin más preámbulo, creo que de momento para este programa de verano está bastante bien. Kika Maiden se despide de vosotros con ya la tercera temporada a punto de empezar. Así que muchísimas gracias por estar aquí y espero veros en esa tercera temporada. Hasta la próxima. Os dejamos con Aireón y el tema Get Out Now. Alas, I was afraid of this. Henry indeed betrays his brother Daniel. He tells their father everything. Livid with anger, Father summons Daniel to the Great Hall. Nothing good ever happens when one is summoned to the Great Hall by one's father. And to put it mildly, this particular father is not a man to be tampered with. I think it's a pity he was ever born.